Oramos. Dios y Padre nuestro, te pedimos que en este momento seas vos quien esté hablando, seas vos quien toque nuestros corazones, nuestras mentes. Abrí nuestros oídos, Señor, abrí nuestros corazones y prepáranos para recibir tu palabra. Quita de tu siervo toda palabra que no provenga de vos y que seas vos quien nos hable en este momento y quien nos mueve y quien nos motiva. Te alabamos y bendecimos y te agradecemos por poder escuchar tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que nada quiero aclarar que no me pongo en una posición por más arriba de nadie, incluso hasta quizás por más abajo de muchos de ustedes. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que olvidándome lo que queda detrás, prosigo hacia la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esto es fruto de algunos libros que vengo leyendo, de algunas conversaciones, de algunas actitudes que en algún momento me puse a revisar, y creo que es bueno que yo me lo planteé a mí mismo y me lo planteo, y la invitación hoy es esa, a que revisemos nuestras vidas y de si estamos cumpliendo realmente el llamado de Dios para nosotros. ¿Sí? Uno de estos libros que estoy leyendo ahora por segunda vez se llama Radical. El autor es David Platt, es norteamericano, y él trata de plasmar su visión de cómo es la iglesia que él pastorea en Estados Unidos, cómo la vio y qué cambio sintió que tenía que hacer la iglesia. Él, según lo que manifiesta en el libro, pone que la iglesia, así como cada una de los miembros, cada uno de los que se congregan en ella, se ha acostumbrado a algo que es el sueño americano, que quizás muchos de ustedes hayan oído varias veces hablar, el sueño americano, que al parecer es que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, por la capacidad innata que tenemos dentro, podemos llegar a superarnos, a ser exitosos y a que nos respeten por lo que somos. Que si bien no es mala la idea de estar respetados, el creer que nosotros podemos superarnos y buscar en nosotros fuerzas para llegar a ser alguien, nos desvía un poco de lo que es la verdad y que encontramos en la palabra de Dios. Y así como cada uno de los miembros de la congregación resultan así, entonces la iglesia en consecuencia también actúa de la misma manera, buscando el éxito en cosas que el mundo podría decir, ah, qué exitosos que son. Miren el templo que tienen, miren las cosas que hacen, miren los ministerios, miren esto, miren lo otro, y uno ve el éxito a través de los ojos humanos. Entonces, un poco revisando este pensamiento, y con la pregunta que decía anteriormente de si estamos cumpliendo realmente el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, me surge otro planteo. Yo como cristiano, ¿me estoy diferenciando del mundo? ¿Se nota que soy cristiano? Muchos hemos estudiado la primaria, secundaria, algún nivel terciario, universitario, como el resto de la gente. Hemos tenido un trabajo, dos, varios, ninguno, como el resto de la gente. Gracias a Dios, algunos tenemos la bendición de tener casa, auto, como el resto de la gente. Vamos al supermercado, al almacén, compramos como el resto de la gente, viajamos como el resto de la gente, hacemos lo mismo. Ahora, en cada una de esas situaciones, ¿se nota que yo soy cristiano? ¿Hay algo, aunque sea una actitud, una palabra, que demuestre algún destello del amor de Dios en nuestra vida y de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y hoy nos invito a reflexionar sobre eso. Partamos primero de una base. Los invito a buscar el libro de Romanos, capítulo 1. Si alguien lo tiene, le pido si por favor puede leer de los versículos 18 al 21. Romanos capítulo 1. Pero en cambio nosotros nos fuimos tras nuestros razonamientos, podríamos decir en el marco de lo que estamos conversando, detrás del éxito que plantea el mundo, nos fuimos tras eso. Pero también, como dice Romanos en el capítulo 5, del 6 al 9, hay esperanza. Está la misericordia de Dios. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque quizás haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Al Cristo morir por nosotros en la cruz, y nosotros reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, esa ira de Dios contra nosotros ya no está. Somos perdonados. Y avanzamos un poquito más en la carta a Romanos, en el capítulo 6, versículos 4 al 6, dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder y de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Tenemos nueva vida en Cristo, no para hacer lo que hacíamos antes, sino para tener una nueva vida en él. En un poquito más adelante, en el versículo 11, dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si pensamos en todas estas lecturas que tuvimos hasta ahora, todo nos marca, nos indica que tenemos una nueva vida en Cristo, una vez que creímos en Él como nuestro Salvador y Señor. Ahora, como decía recién, no es para vivir como antes, no es para limpiar nuestra conciencia y así con nuestra conciencia limpia volver a lo que estábamos haciendo antes. Es para tener una nueva vida. Fuimos transformados. Somos llamados a morir al pecado y de llevar una nueva vida. Tenemos una vida transformada. ¿Sí? Permítanme aclararles que no hay muchas más opciones que estas dos. O seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, envanecidos en nuestros razonamientos, o nos acercamos a los pies de Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor, y Él transforma nuestra vida. No hay más que esas dos opciones. O somos transformados o seguimos con nuestra conducta como era. Esto puede ser difícil de digerir si alguno no lo ha escuchado o lo escucha por primera vez, pero como Pablo dice en 1 Corintios 1:22-24, los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Quizás nos ha pasado de querer compartir esta transformación en nuestra vida con alguien y nos toman por locos. Y sí, nos van a tomar por locos. Pero aquellos a los que Dios ha llamado, para ellos va a ser poder y salvación de Dios en Cristo Jesús. Ahora, volviendo un poquito a la pregunta con la que habíamos comenzado, de si estoy cumpliendo con el llamado de Dios. Lo podemos plantear de otra forma: mi vida fue transformada. ¿Qué significa que yo viva ahora para Él? Entonces, vamos a otro versículo en Romanos. Entonces, a esta altura van a ver que me gusta mucho la carta a los Romanos. Si alguien lo puede buscar, justamente nos habla de esto. Romanos 8:5. Entonces, el vivir para Dios, el vivir para Él, complementado con esta lectura que veíamos, es poner los ojos en los deseos del Espíritu y no en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús en Juan 15, versículo 16, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Nosotros, poniendo los ojos en los deseos del Espíritu, podemos buscar hacer frutos que perduren. Pero esos frutos, para que perduren, no van a ser frutos que podamos hacer con nuestras manos, no van a ser frutos que podamos hacer con nuestras acciones, sino que son frutos de vidas transformadas por el poder de Dios. Vidas transformadas para transformar vidas. Ese podría ser el título de lo que hablamos esta mañana. Entonces, poniendo los ojos en Cristo, buscando en los deseos del Espíritu, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que tantas veces entonces seamos tan iguales al resto del mundo. ¿Cómo puede ser que, siendo cristianos nosotros, nadie se dé cuenta de eso, o pocos se den cuenta de eso? Hablando desde lo personal, yo no quiero ser igual al resto del mundo. Una de las cosas que hago, que me esfuerzo en hacer, es trato de no hablar como el resto del mundo. Por lo menos como para que se vea algo distinto en mí. Me pasó el otro día, creo que fue esta semana, estábamos en una charla de opinión general en el trabajo. En esas charlas que sale un tema cualquiera, que podría ser jardinería, cómo viajar o vaya a saber uno qué, no recuerdo qué. Y en un momento de la charla, una compañera del trabajo, que es bastante suelta de lengua, dice: ¿vieron que Santi nunca dice malas palabras? ¿Nunca lo oí decir algo incorrecto o que estuviera fuera de lugar? Y yo ahí dije: ¡guau! ¡Qué buen testimonio! Momento. ¿Si eso queda ahí? ¿Sirvió de algo? Si ese esfuerzo mío solo queda en mirar qué buen tipo Santi, no está cumpliendo su cometido. Si al escucharme hablar dan gloria a Dios, bien. Pero si no dan gloria a Dios, hay algo que está fallando, hay algo que falta. Muchas veces hacemos hincapié en que tenemos que, con las cosas que hacemos día a día, demostrar el amor de Dios. Entonces, tratamos de ser buenos cristianos, nos esforzamos por amar a los demás, los tratamos bien, nos preocupamos por ellos, los llamamos, los saludamos a nuestros vecinos, pero no hablamos de Dios. Entonces pasamos como buenas personas. ¿Dónde entra Dios ahí? Otras veces hacemos el enfoque en que tenemos que hablar, tenemos que predicarles a otros. Entonces hablamos de lo grande que es Dios, del poder de Cristo, de su salvación, de cómo transforma nuestra vida. Les predicamos, consolamos a los que sufren, oramos por otros. Y después estamos manejando y pasamos los semáforos en rojo. Estamos en la cola del banco y nos quejamos como cualquier otro. Tenemos una oportunidad de sacar ventaja y aunque haya que hacer algo un poco gris, bueno, lo hacemos. Nos juntamos a charlar y hablamos de lo mal que está el país por culpa de los gobernantes o de los funcionarios y nos olvidamos de que en realidad la falta de Dios es lo que está haciendo que ellos actúen de tal forma. Y nos juntamos a criticar, como cualquier otro. Entonces, también terminamos dejándolo a Dios afuera del cuadro. No puede haber uno sin lo otro. No puede haber testimonio de acciones sin el testimonio de la palabra, y no puede haber testimonio de la palabra sin testimonio de las acciones. Uno de los libros que leía hace poco habla de la historia de las misiones desde que Jesús dice vayan hasta el día de hoy, podemos decir. Y un ejemplo que me llamó mucho la atención es el de un tal Venancio Hernández. ¿Alguno escuchó hablar de Venancio Hernández? Un ilustre desconocido. Bueno, resulta ser que esta persona mexicana estuvo trabajando en Estados Unidos y allí se convirtió. Y la transformación que Dios obró en su vida hizo que él se motivara para ir a su pueblo en México, el pueblo otomí, y predicarles a ellos. ¿Qué hizo Venancio Hernández? Decidió todo el primer año relacionarse con sus compatriotas. Simplemente mostrarles interés, ¿sí? La parte práctica, la parte, el testimonio de obras, digamos. Pasado este año dijo: ahora voy a empezar. empezar a predicar. ¿Y qué pasó? La mayoría del pueblo se convirtió. Las consecuencias del testimonio de sus acciones fueron correspondidas con el testimonio de su palabra, y evidentemente se vio esa vida transformada y se vio el poder de Dios. Entonces, los invito a que en este momento paremos un poquito para reflexionar. Cada uno adentro nuestro pensemos en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en las cosas que decimos. ¿Nos parecemos al resto del mundo? ¿Nos mimetizamos como uno más del mundo? ¿Se nota en algo que somos cristianos o no? ¿Acaso estamos poniendo nuestros ojos en los deseos de nuestra carne? ¿En los deseos que nos brinda el mundo? ¿En el éxito que nos propone el mundo? ¿O ponemos los ojos en los deseos espirituales, en los planes de Dios para nosotros? La lectura de hoy de Isaías, en una parte, versículo 2, dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán de lo bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. No pongamos los ojos en los deseos del mundo, en el éxito que nos propone el mundo. No gastemos en ese pan que no alimenta, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Los deseos del Espíritu van más allá que nuestros deseos. Meditemos en esto. Quizás cada uno de nosotros puede hacer memoria de alguna situación que haya vivido, reciente o mucho más anterior, en las que pudimos ser o no de testimonio y hablar de Cristo. Pensemos en si en esos momentos teníamos la mira puesta en los deseos de nuestra carne o la mira puesta en los deseos del Espíritu. Si nos quedamos solo en mostrar obras y nada más, si nos quedamos solamente en hablar y nada más, o si pudimos proclamar las buenas nuevas del Evangelio y transformar vidas. Dios transformó nuestras vidas para que podamos llevar transformación de vida a otros. Para finalizar, si ponemos la mira en las cosas del Espíritu, van a pasar cosas maravillosas. Pasó con el pueblo Tomí, con lo que hizo Venancio Hernández. Nos puede pasar a nosotros también, en nuestro entorno. Solo tenemos que arriesgarnos a ir y llevar fruto que no perece. Nuestras vidas fueron transformadas por el poder de Cristo, y eso es algo que no puede quedar ahí. Si realmente fue transformada nuestra vida, no puede quedar en una limpieza de conciencia y en volver a lo que hacíamos antes con la conciencia limpia, sino que somos hechos nuevos para transformar otras vidas. Una última de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor nos bendiga. Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es siempre viva, refrescante, y nos exhorta a poner los ojos en vos. Señor, te rogamos que, así como vos has transformado nuestras vidas pueden ser una herramienta de transformación de otras vidas, de aquellos quienes te necesitan, de aquellos que te están buscando y aún de los que no te están buscando. Señor, te pedimos que podamos ser instrumentos tuyos para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.